Las casitas del barrio alto, con rejas y antejardín, una preciosa entrada de autos, esperando un Peugeot. Hay rosadas, verdecitas, blanquitas y celestitas, las casitas del barrio alto, todas hechas con recipol. Las gentes de las casitas se sonríen y se visitan, van juntitos al supermarket y todos tienen un televisor. Hay dentistas, comerciantes, latifundistas y traficantes, abogados y rentistas, y todos triunfan con Prolen. Juegan bridge, toman martini dry, y los niños son rubiecitos, y con otros rubiecitos van juntitos al colegio high. Y el hijito de su papi luego va a la universidad, comenzando su problemática y la intríngulis social. Fuma pitillos en Austin Mini, juega con bombas y con política, asesina a generales y es un gánster de la sedición. Y las gentes de las casitas se sonríen y se visitan, van juntitos al supermarket y todos tienen un televisor. Hay rosadas, verdecitas, blanquitas y celestitas, las casitas del barrio alto, todas hechas con recipol. De nuevo saludando a todos nuestros oyentes y amigas y amigos que nos acompañan en este conocimiento y discusión sobre el derecho humano a la vivienda. Todos, para poder descansar al final del día, necesitamos donde cobijarnos. Esa es nuestra vivienda, donde nuestra familia, hijas, hijos, compañera estarán, para que compartamos también y hagamos vida familiar. Vivienda. Vivienda es un derecho humano fundamental. El día de hoy los voy a saludar a nombre de Ángel Berna. Está por Sibilia, tiene unas reuniones y no le ha alcanzado el tiempo para volver esta tarde. Pero yo, Luis Estrada, fraternalmente los estoy saludando desde Radio Urbana Radicalmente Democrática, que nos da este espacio para poder conversar sobre el derecho humano a la vivienda, como nuestros acompañantes de estos programas lo saben. Hablamos sobre el derecho a la vivienda. En la última reunión, el último programa, conversamos sobre subsidio y quienes pueden acceder al subsidio. Y seguiremos el día de hoy con ese tema. Continuaremos explicando quiénes pueden acceder a un subsidio. Y posteriormente estaremos hablando de lo que se estará celebrando hacia octubre de este año en Quito, Ecuador. Es la gran reunión sobre Hábitat 3, que son reuniones de Naciones Unidas donde se plantean una serie de propuestas en relación al derecho de la vivienda. Naciones Unidas tiene un espacio que se llama Hábitat, en el cual se conoce, ya dije, propuestas y reflexiones en torno al derecho a la vivienda. Existen personas destinadas por Naciones Unidas, llamadas relatores, que atienden este derecho de la población trabajadora, el derecho a la vivienda. Estaremos hablando en la segunda parte sobre esa reunión que se celebrará, qué se va a tratar y cómo Guatemala va a hacer presencia y a través de quiénes y qué propuestas vamos a llevar. Así que empezamos con nuestra primera parte. Ustedes recordarán que en el programa último yo hice referencia en relación a que uno podía acceder al subsidio individualmente. No, llega a las oficinas del Fondo para la Vivienda, FOPAVI, ubicado en el edificio Grecia de la avenida Petapa. Y este edificio Grecia, realmente es un centro comercial, se encuentra enfrente, muy cerquita, pero enfrente de las instalaciones del IRTRA en la zona 12. Ahí, desde el primer piso, hay una ventanilla para recibir papelería donde se solicita el subsidio. Ya dijimos anteriormente, el subsidio es un regalo que da el Estado para que las familias en pobreza y pobreza extrema puedan resolver su necesidad de vivienda. Esto se hace a través de previo estudio para calificar a tener ese derecho, se hace a través de una desarrolladora que es quien construye el modelo de vivienda del Fondo para la Vivienda, FOPAVI, que tiene 36 metros cuadrados. Consta de dos habitaciones, un servicio sanitario y un área de ingreso donde hay sala, hay espacio para el comedor y una cocina. De tal manera que uno lo puede hacer individualmente. Pero en el último programa dijimos que en el artículo 66 de la ley se habla sobre los grupos asociativos de gestión de soluciones habitacionales. Estos grupos de asociativos de gestión de soluciones habitacionales pueden constituirse mediante un acta que se redacta con el apoyo del alcalde municipal, y este la va a firmar reconociendo al grupo asociativo y quienes originalmente lo integran, que puede ser cualquier número de personas, 5, 10, 30, 50, 100, en fin, los que integren ese grupo asociativo. Lo puede aprobar el alcalde, o también lo puede aprobar un abogado. Se levanta un acta notarial que debe cumplir con las disposiciones que de manera específica se les atribuye en el reglamento de vivienda. De tal manera que esa es una forma de acceder al derecho al subsidio, pero hay otras formas que quisiera yo poder mencionarles. Miren, indudablemente el subsidio se le da a la familia, se le da a un representante de una familia, se le da a la persona que tiene familia. Pero indudablemente yo les he recomendado que mejor si llegan organizados a hacer esta solicitud. Ya mencionamos las asociaciones de gestión de vivienda. Esa es una manera. Pero también quiero referirme muy particularmente a las cooperativas de vivienda. Las cooperativas de vivienda. Las cooperativas de vivienda nacen en Guatemala desde el 1940 y algo más. Y se fueron desarrollando a lo largo de los años subsiguientes en la segunda mitad del siglo XX. Y a la fecha, pues existe el Instituto Nacional de Cooperativas que aprueba la creación de estas cooperativas. Existen una serie de requisitos que hay que cumplir y este instituto aprueba las cooperativas de vivienda. Esas cooperativas de vivienda están también reconocidas para ser sujetas de subsidio en la ley de vivienda. ¿Por qué es importante? Por ejemplo, déjenme decirle que en la junta directiva del FOPAVI está la Federación de Cooperativas de Guatemala. se llama, el nombre concreto es Federación Nacional de Cooperativas de Vivienda, FENACOVI. Sí, ahí hay cooperativas federadas. Pero igualmente puede llegar una cooperativa como tal. ¿Por qué hacía la referencia a la FENACOVI? Bueno, porque si hay solicitud de subsidio de una cooperativa determinada, la FENACOVI va a apoyar. Una vez existan los dictámenes de aprobación de la documentación que esa cooperativa presentó. Pero igualmente en el FOPAVI, en Junta Directiva, está la Federación de Organizaciones para el Desarrollo del Hábitat Popular, FODAP, de la cual nosotros formamos parte. Y apoyamos a estos grupos asociativos, ¿sí?, de vecinos de cualquier asentamiento, como a las cooperativas de vivienda, porque ya hemos dicho anteriormente, creemos que es conveniente que la población llegue organizada. ¿Por qué es importante? Porque su solicitud va a tener más fuerza, porque al haber más van a poder resolver de cualquier manera los requisitos que se plantean, porque se pueden ayudar mutuamente en los procesos de la gestión del subsidio. Van a ser entonces, por un lado, más fuertes y les representa una facilidad poder apoyarse mutuamente en las gestiones. Siempre la organización va a potenciar aquellos haberes, capacidades que existen en la gente. No es lo mismo hacerlo solo que trabajar unido. Eso le da fuerza. Y si hay alguien que sabe de albañilería, de herrería, de carpintería, eso que ya conoce, que es un haber, que es una capacidad, lo pone al servicio de los demás y bueno, le resulta un beneficio de alguien que pertenece a la organización. Dentro de las cooperativas quiero referirme muy rápidamente en este primer espacio a las cooperativas de vivienda autogestionarias, por ayuda mutua y de propiedad cooperativa. Fijémonos, son tres criterios. Cooperativas autogestionarias. Cooperativas de vivienda autogestionarias, por ayuda mutua y de propiedad cooperativa. ¿Qué quiere decir cada una de estas cosas? Bueno, lo autogestionario se va a referir a que es la organización la que toma las decisiones. La capacidad de decisión, el derecho de decisión, el poder de decisión, está en las personas que integran la cooperativa. ¿Y qué es la autogestión? Va a ser esa capacidad de decidir, ese derecho a decidir. Y después llevar a la práctica eso que ya se decidió. Esa decisión que se tomó, los y las cooperativistas deben concretarlo, deben llevarlo a la práctica. Lo autogestionario, pues, es a ese derecho de hacer las cosas, de tomar las decisiones y de construir esas decisiones. El concepto de ayuda mutua es muy importante porque se refiere a que todo lo que se refiere a construcción, todo lo que contempla la construcción de un proyecto de vivienda en una cooperativa, los asociados, las asociadas van a participar, porque indudablemente pueden hacer trabajos que les van a representar una economía que puede andar alrededor del 25% al 45% en economía de mano de obra. Va a depender del número de horas que los integrantes de las cooperativas dediquen semanalmente. La experiencia nos dice que deben ser por lo menos 21 horas semanales trabajando en su proyecto cooperativo para que realmente pueda existir una economía. Por eso la participación de la ayuda mutua de las y los asociados es muy importante. Les va a representar realmente una economía, pero otro beneficio es que van a saber cómo se hizo su proyecto. No les van a contar cómo se hizo, sino lo van a hacer. Y finalmente, la propiedad cooperativa. Esto es muy importante. los dueños de la tierra para el proyecto vivienda es la cooperativa. Pero la cooperativa no es un ente abstracto que está en las nubes. La cooperativa es una organización concreta donde hay mujeres y hombres que la integran. Los dueños son esos integrantes de la cooperativa. La dueña de la tierra es la cooperativa como organización legal. Pero los y las miembros de esa cooperativa tienen derecho a un terreno y a una vivienda a través del derecho de uso y habitación que está en el Código Civil. ¿Qué ventaja tiene este derecho de uso y habitación? Es heredable, por ejemplo. Yo lo puedo trasladar a una hija o un hijo. Y finalmente les digo, este derecho de uso y habitación significa que yo no voy a vivir en la vivienda. Yo voy a vivir, pero no la puedo alquilar, ni hipotecar, ni vender. Siempre voy a tener vivienda, que ese es el objetivo de la población, que las y los integrantes, las familias, tengan vivienda. Por eso es que es muy importante que a través de una cooperativa se puedan organizar para presentar su solicitud de derecho al subsidio. Seguiremos más adelante con estas formas de acceso al subsidio. Muchas gracias y nos vemos en la segunda parte de este programa. Triste si oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Viene bajando el obrero, así arrastrando los pasos por el peso del sufrir. Mira que mucho sufrir, mira que pesa el sufrir. Arriba deja la mujer preñada, abajo está la ciudad y se pierde en su maraña. Es lo mismo que ayer, es su vida sin mañana. Ahí cae la lluvia, viene, viene el sufrimiento, pero si la lluvia pasa, cuando pasa el sufrimiento, cuando viene la esperanza. Niños color de mi tierra, con sus mismas cicatrices, millonarios de lombrices. Y por eso, qué tristes viven los niños en las casas de cartón. Qué alegres viven los perros, casa del explotador. Usted no lo va a creer, pero hay escuelas de perros y les dan educación. Pa' que no muerdan los diarios. Pero el patrón hace años, muchos años, que está mordiendo el obrero. Qué triste si oye la lluvia en las casas de cartón. Qué lejos pasa la esperanza de los techos de cartón. Radio Urbana, radicalmente democrática, en esta segunda parte de este programa, está presente para trasladarles a las y los oyentes, presentarles información importante, interesante y muy útil en relación al derecho humano a la vivienda. Me interesa en esta segunda parte, en los próximos minutos, poder trasladar a las y los oyentes información que se relaciona con un evento muy importante en relación a la vivienda que se va a celebrar en el mes de octubre en la ciudad de Quito, Ecuador. ¿Por qué octubre? ¿Por qué Naciones Unidas, en su unidad de hábitat y vivienda, hace este congreso, esta magna reunión en el mes de octubre? Por una razón muy sencilla. Naciones Unidas aprobó hace ya un buen número de años, que el primer lunes de octubre se dedicara a reivindicar, a hacer planteamientos, a hacer propuestas sobre el derecho a la vivienda. Miren, el derecho a la vivienda es una propuesta, sobre todo para aquellos inmensos grupos de población que no tienen la capacidad económica de comprar un terreno donde les guste y poder construir la vivienda que les guste, con la cantidad de habitaciones, espacios de recreación, áreas verdes, con agua, con drenajes, con electricidad, porque indudablemente eso representa dinero. Todos sabemos que en todas las ciudades existen áreas precarias donde la población que no tiene el dinero para comprarse ese lote que referí, con áreas verdes, con espacio suficiente, con agua, drenaje, etcétera, que no tiene la plata, va a buscar lugares muy retirados de las ciudades o ha buscado los barrancos, como el caso de la ciudad de Guatemala. ¿Por qué? Bueno, porque ahí va a ocupar una tierra o porque ahí va a encontrar un lote barato. No importa que no tenga agua, que no tenga electricidad, que no tenga drenajes. Eso lo va a ir solucionando con el tiempo. Lo que quiere primero es un lote. ¿Por qué? ¿Por qué se necesita un lote? Bueno, porque los seres humanos no vivimos como los pájaros en árboles, o como los pescados en el mar, o ¿cómo qué más? Peces en el agua, pájaros en el aire. Los seres humanos vamos a vivir en la tierra. Por eso necesitamos un lote. Y por lo tanto, buscamos dónde poder asentarnos y ahí construir una casita, que según los materiales puede ser una champa, como decimos aquí en Guatemala. La construimos de cartones, plástico, tablas, nos quedamos con el piso de tierra y ahí nos ponemos a vivir. O nos vamos a ocupar abajo del puente Belice, que ya está saturado, lleno, y ahí ocupamos un pedacito de tierra. O nos vamos abajo del Incienso, o a la Betania, o nos vamos cada vez más lejos de la ciudad para poder vivir, o en el basurero de la zona 3, ahí donde viven también gente en asentamientos precarios, en El Gallito, en fin. Digamos, o nos vamos a Villanueva, o nos vamos a San Pedro Ayampoca, a San Raimundo, a Chinautla, y ahí nos ponemos a vivir. Necesitamos, lo primero es un pedazo de tierra. Bueno, pues efectivamente, sin suelo, sin tierra, no podemos levantar vivienda. Bueno, entonces, esto ha generado en las ciudades de América Latina, dado el crecimiento de esas ciudades, que exista una demanda muy fuerte de suelo. Los estados, al ver la población que se concentra en las ciudades, debería o debe crear programas donde la población trabajadora que ocupa áreas precarias, a través de programas correctos, transparentes, honrados en otras palabras, los gobiernos puedan desarrollar programas de vivienda. y Hábitat 3, o Naciones Unidas, perdón, convoca a los gobiernos para que planteen qué están haciendo en materia de vivienda popular para resolver esa necesidad de la población. Déjenme decirles que Guatemala, desde 1996, una vez participó en un evento durante el gobierno del señor Berché, donde hicieron una política de vivienda. Intentaron hacer algo y ahí está esa política. No llegó a más. Bueno, Habitat, a través de Naciones Unidas, los convoca para que planteen qué políticas de vivienda están aplicando en los países y qué programas, no solo qué políticas, porque la política es la formulación, el programa es la concreción que lleva a construir vivienda en apartamentos para densificar más el suelo o en vivienda unilateral. Bueno, este año, como decía, en octubre, en Quito, Ecuador, se va a celebrar la reunión por el Hábitat y la Vivienda 3. Pero 3 quiere decir que ha habido un 1 y ha habido una 2. La primera fue en 1976, ahí fue Hábitat 1. Eso fue en la ciudad de Quebec, Canadá. Fue en Canadá, perdonen, pudo haber sido Vancouver, Canadá. Ahí fue Hábitat 1. Y se discutió en ese momento, en 1976, se discutieron problemas relativos a lo que ya en esos años existía en distintas ciudades. Siempre el tema de los asentamientos humanos es un tema que Habitat, por la necesidad de vivienda y de servicios, va a tratar. 20 años después, en 1996, en la ciudad de Estambul, Turquía, se desarrolló la segunda reunión de Habitat. Ahí nuevamente el tema de los asentamientos precarios y el hacinamiento cada vez mayor fue tratado. Se toman decisiones que los gobiernos deben implementar. Si no lo hacen, pues bueno, hay una responsabilidad no cumplida sobre esas decisiones que se votan, se acuerda impulsarlas y los gobiernos destinarán formulación de políticas y de recursos en dinero para llevar a cabo esos acuerdos. Bueno, efectivamente en Guatemala como que nunca hubiera participado, no hubiera estado de acuerdo en las formulaciones a que se llegan en las reuniones de Hábitat. Los viceministros, los funcionarios van, llevan viáticos, se ponen en buenos hoteles, van a las reuniones, levantan la mano, dirán alguna palabrita, pero de resultados concretos en Guatemala no hemos visto. No hemos visto gobiernos serios que en materia de vivienda intenten abordar el problema del derecho al suelo, el derecho a financiamiento y el derecho a la vivienda digna, adecuada y saludable. Bueno, este año, ya decía, se celebra Hábitat 3. 20 años después de 1996, este año 2016 se celebra Hábitat 3. Esta reunión se hará, como dije, en América del Sur, en Quito, Ecuador. Bueno, toda Centroamérica, varios países de América del Sur y México, hemos coordinado poder hacer ponencias en esa reunión de Hábitat 3. De tal manera que Guatemala está en la elaboración de su documento, donde están participando varias organizaciones que trabajamos el derecho humano a la vivienda para hacer formulaciones de lo que se necesita en materia de suelo, cartera de suelos para vivienda popular. El Estado, las municipalidades y el gobierno central deben crear carteras de suelo que se manejen de manera transparente y no mañosa para construir edificios de apartamentos o viviendas unifamiliares donde la población trabajadora pueda tener una vivienda digna. Eso por un lado. Es decir, ahí presentaremos nuestras propuestas a los gobiernos en materia de suelo, cartera de suelo, pero también de financiamiento. ¿Por qué el Estado debe participar con financiamiento? Porque el Estado, a través del gobierno, es el que administra los impuestos de las y los guatemaltecos. y parte de esos impuestos, dice la Constitución, que el Estado tiene obligación, lo dice por lo menos en tres artículos de la Constitución, de proveer programas de gobierno para la población. Por lo tanto, debe crear programas de financiamiento para el fomento de la construcción de vivienda popular, ya sea a través de cooperativas, ya sea de los grupos asociativos, ya sea de otras formas en que la población se organice para poder desarrollar sus proyectos de vivienda. Debe haber fondos que el Estado destine. Así como hay fondos para salud y educación, debe haber para vivienda también. Pues haremos propuestas sobre eso y haremos propuestas también sobre tipos de vivienda y materiales alternativos que hagan viviendas seguras y habitables para las familias de las y los trabajadores. Estaremos coordinando, no decía, decía, estaremos coordinándonos con otros grupos cooperativos y asociativos y de distintas organizaciones de Centroamérica y América del Sur. Y es muy importante. Por ejemplo, en el caso de América del Sur estará la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua. Excelente. Y en México también está la Coalición Internacional del Hábitat, HIC por sus siglas en inglés. Será HIC quien llevará los planteamientos de las cooperativas y los grupos de vivienda de Centroamérica y América del Sur. En otras palabras, de toda Latinoamérica, llevará nuestros planteamientos a Hábitat 3 en Quito, Ecuador. Así que de eso les estaremos nosotros informando. Reitero, ¿por qué es importante hacer propuestas? Y ya voy a ir terminando con esto. Mire, resulta que en 1970, el 73% de la población guatemalteca se concentraba en áreas rurales. Para 2035, será el 70% que habite las zonas urbanas de Guatemala. Y el resto, 30%, estará en las zonas rurales. ¿Qué nos dice eso? Que en 20 años más, ¿dónde va a estar concentrada la población guatemalteca? En las zonas urbanas. ¿Por qué? Bueno, porque es el modelo de desarrollo urbano que nuestros gobiernos han desarrollado. Aquí se concentra en las ciudades, los servicios, el trabajo, de tal manera que la población busca trabajo y se viene a los centros urbanos. Quetzaltenango va a tener 3 millones de población para 2035, Escuintla igual, Cobán igual, va a crecer exponencialmente en su población. Y por supuesto el área metropolitana, va a haber una gran demanda para ese año de vivienda, para esos años de vivienda. El gobierno debe contemplar un modelo de desarrollo urbano que proponga alternativas de solución para vivienda de los y las familias, de los y las trabajadores. De lo contrario, no sé dónde vamos a vivir, señoras y señores, ¿sí? Aquí hay un modelo de desarrollo urbano que el Estado debe atender, debe promover. Es muy importante el ordenamiento territorial, pero es muy importante también que ponga al frente del Viceministerio de la Vivienda, que ponga al frente gente que conoce y que es capaz, que puede hacer propuestas y que puede convencer a los distintos sectores de la población de la necesidad de un modelo de desarrollo urbano que sea incluyente, donde los que tengan plata vivan tranquilos, y los que no tenemos plata, pero que sí trabajamos todos los días, mujeres y hombres, y pagamos impuestos, tengamos al menos una vivienda digna, adecuada y saludable, con terreno seguro, físicamente seguro, para que no nos pase otra vez otro cambray, ¿sí? Para que cuando vienen las tormentas, los ríos no se lleven las viviendas, o para que, esto será muy difícil, los temblores no destruyan totalmente las casas. Sí, si no, sean casas estructuralmente que por lo menos nos puedan garantizar que la población conserve la vida, aunque las paredes se rajen. Así que vamos rumbo a Hábitat 3, siempre animados, vamos a hacer propuestas en los ejes, como dije, de suelo, financiamiento, marcos legales y vivienda, para que podamos tener entonces presencia del Estado de Guatemala. Escuche esas propuestas y podamos tener un futuro mejor, nosotros y nuestras hijas y nuestros hijos. Muchas gracias, un fraternal saludo desde Radio Urbana, radicalmente democrática. Hasta luego y nos seguimos oyendo en este micrófono.